llevar al infierno. Las mujeres de tu vida te van a llevar, te van a llevar al infierno. La verdad no tiene dueño, tampoco tiene remedio. Las mentiras que te dije van a llevarme al infierno. Este amor es un misterio entre tu boca y mi boca, que nos deja la miseria cada vez que se equivoca. Las mujeres de mi vida me dieron tiempos felices. Siempre tuve a las que pude, nunca tuve a las que quise. No le temas al fracaso. Llevar un peso a seguro y han matado a por si acaso. No quiero ser la pregunta a la que hayas contestado. Yo quiero ser la respuesta a lo que no has preguntado. Porque